Herpes zóster, pensé que era muy joven para tenerlo. Desearía haber hablado antes con mi médico. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvimos varicela y estamos en riesgo de desarrollar herpes zóster. No lo subestimes. Consulta con tu médico o médica. Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma.